cervezas y por la tarde unas cervezas. Cómo me gusta el café de la mañana, cómo me gusta. Cervezas y por la tarde unas cervezas.